con los bomberos del cuartel. Su barrio es tan inclemente y su comparsa siempre es cruel. Sueña con que su rollo sea película de amores suaves. Es aguijón picante y miel. Se tambalean sus tacones. No tiene nada que perder. Nunca pudo comer del queso sin que la trampera la aplaste. Marita por la guita ya a la mierda. Clavado.